Cuán grato es estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en una nueva semana de su programa Diálogo Bíblico. Hoy estamos conversando algunas cosas muy hermosas acerca de Dios, vislumbres de nuestro Dios. Bienvenidos, amables oyentes, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes, deseando que esta sea una semana llena de bendiciones. Tengo algunos recuerdos de una profesora de historia que me hizo las clases. Hablamos de Chile, de otros países, de sí. Europa, y nos contaba historias bien interesantes que uno al comienzo las toma como parte de un requisito, pero son parte de lo que ha ocurrido, cómo se han generado las naciones, cómo se han libertado, cómo ha ido creciendo el mundo, pero es una historia que es contada después que pasó. ¿Y qué es si alguien te cuenta una historia antes que pase? Generalmente eso es la historia. Ya cuando hablamos de una historia contada antes que pase, estamos ya no hablando de historia, estamos hablando de profecía. Exactamente. Pero cuando hablamos de la Biblia y la Biblia está, hay una relación con la historia, tiene que ver con la historia. Porque lo que estamos viendo en realidad no es historia, no es Biblia, sino estas vislumbres de Dios que de alguna manera se están mostrando, se están abriendo a nosotros para nuestra comprensión de lo que es Dios. Y la Biblia, la verdad, que hace una interpretación divina de la historia. Eso es lo que uno debe entender. Y de eso vamos a conversar algo. Es interesante que notemos, hay un texto en las Sagradas Escrituras que se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso 8, que dice: yo soy el alfa y la omega, o sea, el principio y el fin, está diciendo. Dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Bueno, lo hemos dicho en alguna oportunidad que Dios no está limitado por tiempo y espacio, está fuera de esto, del tiempo y del espacio. Entonces, Él tiene una mirada panorámica de todo. Él mira hacia adelante, hacia el futuro, mira hacia atrás, el pasado, mira el presente, pero es algo que nosotros no podemos hacer. Y por eso que Él puede predecir lo que ha de venir. Él tiene un pleno conocimiento de todo lo que ha ocurrido, está ocurriendo y va a ocurrir. Entonces, en ese sentido, en las Sagradas Escrituras nosotros encontramos toda la historia del hombre, incluso podemos decir que podemos contar la historia del hombre hasta que esta termine acá en esta tierra. Claro, porque la tierra, la historia del hombre va a terminar. Lamentablemente eso fue dicho en el mismo comienzo, se lo advirtió Dios al hombre. Pero la Biblia parte justamente hablando de este inicio, y nosotros como cristianos creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Y allí nos dice. Tiene plena autoridad. Claro, y plena autoridad. Y allí dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Estamos entendiendo que esto que creó Dios es esto que nosotros vemos, que podemos observar en lo que vivimos, pero que hay otras creaciones que Dios las tiene. Y de hecho, al inicio del estudio, esta acción, nosotros hablamos de la galaxia del sombrero que está tan distante de nosotros. Significa que se demoró, qué sé yo, 20 años luz. O 20.000 años luz para llegar a nosotros. O sea, hay creación de Dios muy lejos de nosotros. Pero en el entorno nuestro, la Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese es el inicio, digamos, ese es el pasado nuestro. Y qué bueno que tenemos un pasado bastante tranquilo porque venimos de una creación divina. A ver, ¿cómo eso de un pasado bastante tranquilo, no? Tranquilo en el sentido de que tú puedes reposar en cosas concretas y no en cosas como, por ejemplo, millones de años, que hemos evolucionado. No, nosotros somos concretamente creados a imagen de Dios y así lo creo yo. Pero eso es lo que dice, por ejemplo, Génesis. Pero hay un libro que es muy contemporáneo, digamos, a Génesis, el libro de Job, sí, que es uno de los primeros libros que escribió. Y entonces allí hay relatos que son realmente interesantes analizarlo, porque la historia de Job es conocida, pero se podría decir en dos palabras que es la historia de un hombre justo que fue probado y salió victorioso. Pero en esta conversación Dios le hace algunas preguntas o conversa con Job. 38:1 dice: entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Nota que está haciendo un planteamiento de Dios bien interesante en relación a su presentación, porque lo que va a venir prácticamente es una presentación de Dios. Ahora, ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. O sea, trayéndolo a nuestro lenguaje común, podríamos decir que el Señor le dijo: ahora afírmate el cinturón que vamos a conversar. Claro, exactamente. Esta forma de hablar, de ceñirse, era normalmente usada cuando las personas tenían que hacer alguna actividad, correr, caminar, se tomaban todos estos vestidos largos y se los afirmaban. O sea, prepárate porque lo que vas a escuchar y me vas a responder. La verdad yo es que te Job preguntaré no tiene, y tú me contestarás. La verdad es que no tuvo respuesta, Job. Pero ¿qué le pregunta? Por ejemplo, estamos hablando del pasado y el futuro de nuestra historia y la Biblia cómo la cuenta. Y ella dice: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Cuál fue la respuesta y cuál sería la respuesta nuestra a esa pregunta que Dios hace? Yo no estaba, pero sí sé que lo hiciste porque ahora lo estoy viviendo, ahora lo tengo, ahora lo disfruto. Esto es lo que tú creaste, o sea, es una realidad. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus basas? ¿O quién puso su piedra angular? ¿Qué preguntas profundas le hace Dios a Job? ¿Cuál crees tú que es la respuesta que está dando Job a esta inquietud o preguntas de Dios? Bueno, la verdad es que no tenía respuesta para eso porque no estaba todavía. Faltaba mucho para que él apareciera. Debemos notar que ahí cuando en Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, no está dando una fecha. Está diciendo que en el principio, hubo un principio. No nos está diciendo cuándo fue. Ahora, el tiempo que transcurre entre lo que dice Génesis 1:1 y 1:2 también no está definido. Puede que haya transcurrido bastante tiempo cuando el Señor dice que la tierra, como estaba desolada y vacía, él después empezó el proceso de la creación. Qué lindo este pasado, yo te digo que me da tranquilidad, y de hecho estoy pensando en un texto que siempre había meditado, el versículo 8 del Salmo, de Job 38, dice: ¿quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Y la verdad, las cosas que uno dice, exactamente, el mar se detiene. ¿Por qué? Puede haber una explicación como tú la quieras dar, científica, que la arena, que se yo, detiene, pero Dios lo hizo así. Y cuando el mar se ha salido, que ha sido terrible en algunos lugares, es porque justamente el hombre ha traspasado esos límites que Dios ha puesto. Pero ahí están las preguntas de Dios, si usted siga leyéndose todo este capítulo 38 hasta el 7 y adelante, y va a ver usted cosas maravillosas. Y el salmista también lo dice en relación a esto de nuestro pasado y nuestro futuro. Bendice alma mía Jehová, Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. Estas son palabras poéticas, pero que encierran un decir muy, muy, muy hermoso en relación al pasado, al presente que Dios tiene, pero también habla del futuro de ese Dios en la historia. Comenzamos con una creación que Dios inicia, el 3, capítulo 3 de Génesis, comienza la historia triste de la humanidad, pero el capítulo 21 de Apocalipsis abre una esperanza hacia el futuro. Y Dios, todo lo que ha dicho se ha cumplido, y tenemos fe y certeza que también el futuro se va a cumplir. ¿Qué dice allí 21:1? Ahora, fíjate, perdona, al leer este, por ejemplo, hasta el versículo 9, dice algo que hoy día, de acuerdo con lo que habla el calentamiento global, si las nieves, si el hielo de los polos se derritiera, dice que cubriría la tierra. Y dice: subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú le fundaste. Le pusiste términos el cual no traspasarán ni volverán a cubrir la tierra. El agua no volverá a cubrir la tierra, dice. Y eso es una promesa que se hizo también después del diluvio, ¿eh? Nunca más con agua será destruida. Pero fíjate que aquí está diciendo que no volverán a cubrir la tierra, y de acuerdo con lo que se espera, con lo que puede ocurrir con el calentamiento global, con el derretimiento del hielo, es que precisamente la tierra quede toda cubierta de agua. O algunas extensiones que van a quedar cubiertas de agua. Bueno, han puesto algunas fechas, pero son fechas que están a futuro. Pero yo creo que Dios está hablando proféticamente y Él cumple sus promesas. No se van a cubrir. Y nosotros creemos eso, porque... Y uno dirá, bueno, ¿y por qué no? Porque quizás Él va a venir antes que eso a poner solución al problema de la humanidad. De todas maneras, si Él lo dijo, Él lo va a cumplir. Y uno debe confiar en esto y vivir tranquilo en la esperanza que Dios ha puesto, porque Él es el dueño de la historia en realidad. Debemos recordar que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, según dice Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 21. Y eso es lo que nosotros creemos. Recuerde que el Dios del pasado y el presente, pero también es el Señor del futuro. Por eso podemos confiar en que el futuro sucederá como Él dijo que sería. Piénselo. Bueno, les agradecemos porque estuvo con nosotros hoy día. Vamos a invitarlo para mañana a una nueva conversación. Bendiciones. Será hasta mañana y que el Señor le bendiga.